me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo, cuida que el rincón de siempre permanezca reservado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 7 de septiembre de 2011. Y bueno, iniciamos esta transmisión de Las Brujas de Venus con una canción. Pocas fechas tienen una canción específica y bueno, el día de hoy Mecano nos hace favor de recordar el 7 de septiembre. Es una rola, bueno, que va dedicada para Lilibet, que nos está escuchando, y también dedicada para aquellas personas que tengan algún amor, que a pesar de no estar juntos, no estar juntas, pues siguen celebrando fechas tan importantes como el aniversario o alguna otra fecha importante para la pareja. Bueno, aquí está la canción de Mecano, el 7 de septiembre. Y iniciamos esta vez puntual, son las 5 de la tarde con 2 minutos de este miércoles 7 de septiembre. Ya septiembre, se ha ido el año bastante rápido. Y bueno, agradezco a toda la gente que nos ha hecho favor de acompañarnos, que nos ha ayudado, que nos ayuda todos los días en la construcción de este medio de comunicación, que bueno, ya cumplimos 8 meses el día de mañana en la lucha, construyendo medios de comunicación alternativos en donde sea la gente quien tenga voz y no solamente las empresas que tengan dinero, pues se supone que es de la nación, de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas, pero bueno, por el sistema económico que tenemos, pues no nos permite esa apertura. Entonces, por eso estamos creando, estamos en constante construcción de medios alternativos como las radios comunitarias, como algunas revistas en el internet y algunos impresos también, de compañeros y compañeras que se dedican a trabajar con los temas relevantes a través de los medios de comunicación. Saludo a la gente que está conectada en Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística, Mística con K, y como Estefanía Sánchez en las redes sociales para tener comunicación, para cualquier comentario, sugerencia o alguna propuesta de tema, de invitada o de música que quieran escuchar aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que es un espacio hecho por las mujeres, para las mujeres y los hombres dispuestos y dispuestas a transformar esta sociedad. Saludo a Juana la Loca, que como siempre está en primera fila ya conectada. Saludo también a Coral Nava, que es la primera vez que nos escucha, lo cual me da mucho gusto, así que un abrazo fuerte para Coral, y nos dice que mandemos saludos al grupo Goals 62. También saludo a Lucina Vargas, y a los compañeros y compañeras de La Flor de la Palabra, en una sala de lectura que pueden encontrar también en Facebook, así La Flor de la Palabra, sala de lectura, pues también va un saludo solidario para todos y todas ellas y ellos. Este día tenemos mucha información relevante sobre, bueno, todos los temas que nos conciernen a las mujeres, y no solo a las mujeres, también a los hombres conscientes de que buscamos esta equidad de género, que buscamos igualdad de derechos constitucionales, igualdad de derechos humanos para hombres y para mujeres. Y hoy tenemos mucha, mucha información de las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, así la pueden encontrar en internet, tienen su página de internet que es www.cimac.org.mx, y bueno, ahí podrán encontrar muchísima información al respecto. Recordarán que la semana pasada escuchamos unos audios que, por cierto, ya están en la página de la radio www.radiochinelo.mx. Ya está el programa 27, el programa de la semana pasada, en donde transmitimos algunos audios de CIMAC que nos mandaron las compañeras y los compañeros al respecto de la realidad de la situación de las mujeres en México a un día antes del quinto informe de gobierno. El primero de septiembre, el presidente espurio, Felipe Calderón, bueno, dio a conocer su quinto informe de gobierno. Y bueno, como lo suponíamos un día antes, bueno, habló de las grandes, de los grandes logros, de las grandes metas cumplidas, mencionó que era el sexenio de la infraestructura, lo cual suena un poco contradictorio porque, si recordamos, cuando inició su mandato, lo llamó, nos informó a los mexicanos y a las mexicanas que sería el sexenio del empleo. Supongo que en vista del éxito no obtenido en donde, bueno, hemos visto que en lugar de empleo ha sido más bien el sexenio del desempleo, entre muchas otras cosas desagradables como el sexenio de la violencia, el sexenio de los asesinatos, el sexenio de los feminicidios, etcétera. Entonces, ese ha sido las características de este sexenio, pero bueno, ahora él lo nombra el sexenio de la infraestructura. Solo menciona las grandes obras públicas que ha construido en su gobierno, las carreteras, las autopistas nuevas, los edificios, y bueno, supone que los mexicanos y las mexicanas con eso estamos satisfechos, cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la gente se muere por las balas que disparan los militares, disparan las policías federales, municipales, estatales, y bueno, de nada nos sirve tener más carreteras cuando solo han servido de aparadores para los cientos de miles de cadáveres que vemos todos los días, ¿no? Que se ha vuelto ya incluso para mucha gente normal, y que es algo con lo que tenemos que luchar para no normalizar la muerte, para no normalizar la violencia. Sabemos que aún falta un año de este gobierno, en donde pueden pasar muchas cosas, y pues no termina ahí, ¿no? Evidentemente viene otro sexenio, habrá que ver quién queda de presidente, y pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero lo importante es resistir, lo importante es organizarnos, informarnos, y para eso también están hechos estos medios de comunicación, para que la gente por lo menos tenga la opción de estar bien informada, que si bien tiene los medios de comunicación oficiales, tiene a Televisa, a TV Azteca, no solo a la mano, sino de manera gratuita, ¿no? En cualquier televisión se prende y se ve el canal de las estrellas, se ve el canal 13, y no toda la gente de la misma manera tiene acceso a las redes sociales, al internet, y eso lo sabemos, y lo sabemos como un obstáculo para esta comunicación que intentamos construir. Aún así, pues agradecemos a la gente que se ha acercado a nosotros, a nosotras, para participar en sus comunidades, que ha corrido la voz de esta radio y de los demás medios alternativos, y bueno, que cada vez es más la gente que conoce estas opciones de información, que están totalmente comprometidas con la sociedad, con la gente. Entonces, uno de estos grupos que trabaja con información, con la comunicación, que hace noticias y que se dedican específicamente a los temas de las mujeres participando como sector de la sociedad que participa de igual manera en la transformación de la sociedad, son las compañeras y los compañeros de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer, AC, que en estas semanas han tenido muchísimo trabajo porque nos han enviado una buena cantidad de audios que vamos a escuchar a continuación, en donde, bueno, terminan este trabajo llamado Lustro Perdido, en donde nos hablan precisamente de la situación real de las mujeres como sector social en este sexenio sangriento, en donde, bueno, es cierto que la violencia ha sido dirigida a todos los sectores sociales sin discriminación, pero las mujeres seguimos siendo un sector vulnerable. Hemos luchado por la tipificación del feminicidio, por ejemplo, que se ha logrado en algunas partes. Aquí ya se logró, pero me parece que aún no está publicado en el Diario Oficial, y esto impide que se pueda juzgar a algún culpable por este delito, ¿no? Y que se siga juzgando por homicidio, que bueno, es un crimen bastante grave, no tiene las agravantes de el odio y la cuestión de género, ¿no? Entonces, es una lucha que aún sigue, sobre todo porque no solo luchamos por la tipificación de estos delitos, sino que luchamos por que nos aseguren la vida, ¿no? Las instituciones, las autoridades están hechas precisamente para que tengamos seguridad las mujeres, los hombres. Entonces, eso es principalmente lo que exigimos, ¿no? La seguridad de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, viviendo dignamente, ¿no? Entonces, las compañeras de CIMAC nos mandan este último audio sobre el lustro perdido, y después nos mandan algunas noticias noticias importantes de las últimas semanas y hay algunas notas importantes sobre el caso Betty Cariño. Recordarán a esta compañera de la comunidad de San Juan Copala, de la comunidad Triqui en Oaxaca, que fue asesinada el pasado 27 de abril de 2010 en aquella caravana que fue organizada por algunas personas para llegar a este municipio autónomo de San Juan Copala, que estaba ya tomado, como permanece hasta ahora, tomado por grupos paramilitares, en donde, bueno, los triquis fueron saqueados y fueron corridos de sus propias tierras y están en un plantón permanente en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, porque no pueden regresar a sus tierras, a su escuela, a su trabajo, con sus familias. Entonces, este caso de Beatriz Cariño fue muy sonado, fue una emboscada en donde le dispararon a ella, a Yiri Yacola, que fueron las dos víctimas, las dos personas que murieron, Beatriz Cariño Trujillo y Yiri Yacola. Betty Cariño pertenecía a Cactus, que era una organización de comunicación también comunitaria de esa región oaxaqueña. Su caso es uno de los tantos que permanece en la impunidad. Es una cuestión, un asesinato por censura, ¿no? Son como dos agravantes. Era una mujer que aparte de todo era indígena y que además era periodista, ¿no? Entonces son características que se les van poniendo a las personas, por lo cual son aún más vulnerables. Entonces viene una nota en donde hablan del caso de Betty Cariño. Es, a lo mejor no es coincidencia, pero recordarán si han visto los medios de comunicación en la última semana, bueno, fueron asesinadas otras dos compañeras comunicadoras de la revista Contralínea. Recordarán que tuvimos aquí el audio de la mesa de testimonios del Encuentro de Mujeres de Izquierda, en donde una periodista hablaba sobre su participación de la revista Contralínea en precisamente en la caravana a San Juan Copala el día que asesinaron a Beatriz Cariño. Son piezas de rompecabezas. Incluso el miércoles pasado precisamente estábamos hablando aquí en Las Brujas de Venus sobre estas compañeras de la revista Contralínea, y justamente esa noche, a la madrugada del día siguiente, aparecen asesinadas estas dos periodistas de la revista Contralínea. También ya en la Ciudad de México se está investigando y se pretende juzgar por feminicidio, pero me parece también muy importante, a pesar de que dicen que estas mujeres no llevaban una investigación en ese momento que las pudiera poner en riesgo, pues es evidente, y lo podemos escuchar precisamente en ese audio de el Encuentro de Mujeres de Izquierda, en donde nos decía la compañera periodista que la revista Contralínea está totalmente vetada y que ha sido amenazada. Diferentes personas de esa revista han sido amenazadas de muerte por el Estado, ¿no? Es un foco rojo que al Estado no le conviene, porque emite precisamente información que los pone en riesgo, ¿no? Que pone en riesgo la credibilidad del Estado. Entonces, es evidente el caso de estas dos compañeras periodistas, Marcela Yarse Viveros y Rocío González Trápaga, que se suman, desgraciadamente y con mucha tristeza lo digo, se suman a la lista de asesinados y asesinadas en este país, en este sexenio, y que además se suman a la lista de mujeres asesinadas y se suman a la lista de periodistas asesinadas. Entonces es una cuestión que sigue caminando y que frente a eso pues se necesita más y más organización, cada vez que seamos más las personas que estemos totalmente en contra de que sigan sucediendo estas situaciones, y no solo que estemos en contra, sino que hagamos algo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que no se puede hacer nada, que frente a la violencia pues es imposible modificarlo, y de alguna manera se entiende, porque sí es una lucha muy difícil que evidentemente nos pone en riesgo, pero con organización, sabiendo que no estamos solos, que no estamos solas, que hay mucha gente en el país que queremos construir o que estamos intentando construir una sociedad más justa, una sociedad incluyente. Lo hemos dicho, las cosas se modifican desde el lenguaje que utilizamos, cuidar que no sea discriminatorio para nadie, cuidar que en lugar de destruir algo, construyamos. Bueno, se pueden hacer pequeños cambios que sumados pueden lograr grandes cambios a la larga. Entonces, vamos a escuchar estos audios de las compañeras de CIMAC sobre las periodistas asesinadas de la revista Contralínea, sobre también algunas reformas y cuestiones laborales que nos conciernen a las mujeres en el país, y bueno, algunas otras notas que también serán interesantes escucharlas, y regresamos con esto aquí en Las Brujas de Venus. No se vayan. Lustro perdido, Calderón y su deuda con las mujeres. Precariedad, desempleo, bajos sueldos, informalidad, inequidad salarial. Esa es la sombría realidad para millones de trabajadoras mexicanas durante la gestión de Felipe Calderón. El 63% de los 17 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere un estudio a partir de cifras oficiales de la sindicalista Beatriz Luján, coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo. La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social. A partir del año 2000, la proporción de trabajadoras sin esa prestación aumentó 34%, sumando hasta 2010 11 millones de mujeres sin seguridad social. Luján añade que la disminución de garantías en el trabajo se origina por una política económica y laboral que no vela por los derechos de las trabajadoras, sino por los del sector empresarial. Menor poder adquisitivo. Entre las consecuencias del deterioro laboral está la reducción del poder adquisitivo, evidente en el sexenio de Felipe Calderón, pues en diciembre de 2006 el salario mínimo permitía adquirir 60% de la canasta básica recomendable. En enero de 2010, el salario mínimo permitía adquirir solo 36% de los 13 productos recomendables para tener una alimentación sana y suficiente, refiere un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. El centro señala también que hace 5 años las y los trabajadores tenían que laborar 13 horas al día para comprar la canasta básica. En 2010, las personas que perciben el salario mínimo deben trabajar 21 horas y 57 minutos para acceder a una alimentación recomendable. Informalidad. Actualmente, de los 12.8 millones de personas con empleos informales, 5 millones son mujeres, según datos del INEGI. La participación en este sector se debe a la generación insuficiente de empleos formales permanentes, acota Carolina Ledesma, encargada del área de formación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral, la mayoría de las fuentes de trabajo generadas carecen de las prestaciones a las que obliga la Constitución y, en promedio, son por contratos eventuales de 3 meses. El panorama puede ser todavía más adverso, ya que 1.6 millones de mujeres en el país no obtienen ingreso por el trabajo que realizan. Muchas de ellas están ocupadas en negocios familiares, señala Carolina Ledesma. Trabajo doméstico. Un ejemplo claro del escaso o nulo reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres son las trabajadoras del hogar, quienes, a pesar de exigir desde los años 30 el respeto a garantías mínimas como una jornada establecida, un contrato escrito y seguridad social, aún no lo han logrado. Para revertir el pobre ejercicio de los derechos laborales entre las mexicanas, es necesario que se reconozca su desventaja en el mercado de trabajo y se aplique una política laboral que mejore sus condiciones, demanda Ledesma. Conciliar lo público y lo privado. Al mismo tiempo, la propuesta de reforma laboral deja de lado la conciliación de los ámbitos familiar y del trabajo remunerados a través del fortalecimiento de programas de guarderías y la creación de servicios de cuidado de personas adultas mayores, enfermas crónicas o con alguna discapacidad, apunta María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Ante este oscuro panorama laboral, Carolina Ledesma destaca que la organización sindical es la alternativa para pugnar por el respeto de los derechos laborales de las mexicanas. Con información de Guadalupe Cruz, Anayeli García y Rafael Maya. Las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Francisca Keller, manifestaron su decepción ante los mínimos avances en la investigación ministerial del asesinato de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jiri Jakola, ocurrido en una emboscada el 27 de abril del 2010 en las inmediaciones de la comunidad de San Juan Copala en la región mixteca. En conferencia de prensa realizada el pasado fin de semana, las eurodiputadas se dijeron insatisfechas, pues a casi un año y medio del doble homicidio, este no se ha podido esclarecer y tampoco hay ningún detenido. La diputada representante del Grupo de los Verdes de Finlandia, Satu Hassi, reveló que las evidencias no fueron resguardadas y analizadas en forma correcta en su momento, de tal forma que los responsables escaparon de la justicia. Agregó que este asesinato y la impunidad que lo envuelve no es un caso aislado de lo que actualmente se vive en el resto de México. Al hablar de las indígenas triquis desplazadas de Copala, las eurodiputadas reconocieron la detención de Rufino Juárez, dirigente de la Unión de Bienestar Social de la región triqui. Sin embargo, lamentaron que no se haya concretado el regreso de las triquis a sus comunidades, pues desde hace un año pernoctan en el corredor del Palacio de Gobierno en el centro histórico. Luego de que durante su primera visita a nuestro país, en junio de 2010, no fueron recibidas por el entonces gobernador Ulises Ruiz, las eurodiputadas reconocieron la disposición del gobierno actual para llegar al fondo y a la verdad de los hechos donde fueron asesinados ambos activistas y confiaron en que se detenga y castigue a los responsables de estos asesinatos. Sin embargo, precisaron que no hay un emplazamiento al gobierno mexicano para que los resuelva y sancione a los responsables. Durante la rueda de medios, Gabriel Coopers, asesora del Grupo de los Verdes, manifestó que otro tema urgente y pendiente de resolver en México es la violencia en contra de las mujeres y el feminicidio como otra forma de violencia impune en el país. Con información de Patricia Briceño, Lourdes Godínez, Radio CIMAC. El asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarse Viveros y Rocío González Trápaga se investigará como un caso de feminicidio, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Al respecto, el abogado de la revista Contralínea, David Peña, comentó que estos casos serán analizados como homicidios dolosos por razones de género. Afirmó que hasta el momento no se puede hacer un vínculo directo con las amenazas que ha recibido Contralínea por ejercer periodismo de investigación. Sin embargo, dijo que pedirán que no se descarten los actos de hostigamiento que ha recibido la revista. Ana María Marcela Yarse Viveros se desempeñaba como gerente de relaciones públicas de Contralínea y Rocío González Trápaga era periodista independiente. Según datos oficiales, ambos cuerpos presentaban signos de violencia. Por ello, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio lo investigará a través de la Fiscalía Especial de Delitos Dolosos contra Mujeres. De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el feminicidio se acredita cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida. El artículo 148 bis del Código Penal precisa que será feminicidio si existieron amenazas, acoso, violencia o lesiones del victimario, y si el cuerpo fue expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que iniciaría una queja de oficio por el asesinato de ambas periodistas y detalló que una vez integrado el expediente de queja, se emitiría la determinación correspondiente. Por su parte, Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento público para condenar el doble asesinato y exhortó a las autoridades responsables a considerar que sus actividades profesionales pudieron jugar un papel en la motivación de su asesinato. Con información de Anayeli García, Radio CIMAC. Luego de que autoridades federales y locales afirmaron que el cráneo encontrado en diciembre de 2010 en la delegación Tlalpan pertenece a Adriana Murlet Espinosa, estudiante de la Universidad Autónoma de México, desaparecida hace un año, antropólogas forenses argentinas arribarán el próximo 12 de septiembre a la capital para recoger las muestras y analizarlas en un laboratorio en Estados Unidos. Lo anterior lo confirmó Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, quien aseguró que existen líneas de investigación que se contradicen y otras tres que apuntan a que Adriana se encuentra con vida en el extranjero. La activista lamentó las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, quien dijo que los restos encontrados podrían ser de la estudiante desaparecida el 6 de septiembre de 2010. Según Ulloa, el titular del tribunal le aseguró que el Servicio Médico Forense no cuenta con la tecnología para obtener ADN de restos óseos. A ello, se suma que el presunto cráneo de la joven fue encontrado el 17 de diciembre de 2010 y apenas se dieron cuenta que era de Adriana, criticó la activista. Teresa Ulloa precisó que su organización contrató a las antropólogas forenses argentinas, quienes arribarán a esta ciudad el próximo 12 de septiembre para recoger las muestras y llevarlas a analizar a un laboratorio en Estados Unidos. Los resultados tardarán de 1 a 3 meses, detalló. El 6 de septiembre se cumplió un año de la desaparición de Adriana y, de acuerdo con Ulloa, la madre de Adriana ha recibido llamadas en las que le indican que la han visto en otros países y afirmó que las investigaciones sobre el paradero de la universitaria continúan a pesar de declaraciones de funcionarios locales y federales. Con información de Gladys Torres, Anayeli García, Radio CIMAC. El Comité Estatal de Derechos Humanos de Tabasco criticó que la reciente reforma a los códigos penal y de procedimientos penales del Estado haya excluido la tipificación del feminicidio, la prohibición de la conciliación entre víctimas y agresores en los casos de violencia de género y el castigo a la omisión o negligencia en que incurran las autoridades judiciales. Integrantes del comité advirtieron que la reforma aprobada el pasado martes por el Congreso local no cumple cabalmente con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley que obliga a los diputados a legislar para prohibir la conciliación entre la víctima y el agresor en los casos de violencia contra las mujeres. La socióloga Ángela Mendoza Ramos exigió a los legisladores locales que en un futuro se corrijan las omisiones que no fueron contempladas en la primera reforma, que solo se limitó a incrementar las sanciones de algunos delitos ya existentes. En Tabasco, en los primeros 8 meses de 2011, 16 mujeres fueron asesinadas. 8 de los casos tienen características de feminicidio. La activista señaló que el comité exige a los diputados que revisen a conciencia y de manera responsable la reciente reforma y que integren las omisiones mencionadas y aprueben presupuesto para la instalación de refugios para mujeres que enfrentan violencia extrema. Ángela Mendoza dijo que su organización enviará la petición por escrito a los integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local con el fin de que se rectifique la reforma. Con información de Cecilia Vargas, Anayeli García, Radio CIMAC. El Grupo de Información en Reproducción Elegida alertó que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados podría aprobar un dictamen sobre reproducción asistida para proteger el interés superior del menor que está por nacer. Esta organización civil discutirá diversas reformas a la Ley General de Salud que tienen implicaciones negativas para las mujeres y un proyecto de dictamen que retoma 7 iniciativas sobre reproducción presentadas entre 1999 y 2010. De acuerdo con el análisis de esta agrupación especialista en derechos sexuales y reproductivos, el proyecto busca proteger al embrión y discriminar a las mujeres casadas o en concubinato al pedirles que demuestren el consentimiento de sus parejas para someterse al procedimiento. El documento presentado por la diputada priista y secretaria de la Comisión de Salud, María Cristina Díaz Salazar, señala que el avance tecnológico ha traído ventajas, incertidumbre y miedo sobre su aplicación. Por ello, la necesidad de establecer un marco jurídico en materia de reproducción asistida. Regina Tamés, directora de la organización, señaló que grupos conservadores y progresistas coinciden en la necesidad de normar una práctica que no está regulada. Sin embargo, precisó que la legislación debe apegarse a conocimientos científicos y debe respetar los derechos reproductivos de las mujeres. Finalmente, recordó que la maternidad es un derecho y así lo demuestra el caso que se analiza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica, disposición contraria al derecho a fundar una familia, a la igualdad y a la no discriminación. Anayeli García, Radio CIMAC. Ante la crítica situación que enfrentan las mexicanas en el mercado laboral, mujeres sindicalistas acordaron articular sus organizaciones para fortalecerse y detener la regresiva reforma laboral propuesta por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Las sindicalistas concertaron la creación de un plan de acción que dé respuesta al deterioro de las condiciones de trabajo mediante la organización, señaló Marta Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores, durante la inauguración del 4º Encuentro Nacional de Sindicalistas. Heredia apuntó que es momento de que las sindicalistas pasen del análisis de la precariedad en el mundo del trabajo y la denuncia de las violaciones a los derechos laborales a las acciones, que se traduzcan en beneficio de las mujeres trabajadoras. Durante su intervención en el 4º Encuentro, al que asistieron mujeres representantes de los sindicatos educativos, electricistas, mineros y petroleros, Lourdes Sea, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló la importancia de que las trabajadoras organizadas actúen para impedir que en este periodo de sesiones se apruebe la reforma federal del PRI-PAN. La representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Silvia Ramos, señaló algunas de las problemáticas que enfrentan las mexicanas en el mercado laboral, como la subcontratación, la transgresión a la libertad sindical y los bajos salarios. La sindicalista refirió que la realidad de las trabajadoras es contraria al discurso de prosperidad que enuncia Felipe Calderón, ya que el crecimiento económico se sustenta sobre la base de marginación del empleo y los derechos laborales. Silvia Ramos señaló que el resultado de esa política laboral se refleja en el aumento de población en pobreza, la cual pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52 millones para 2010, mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones con base en información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En ese sentido, Ana María López, abogada y socióloga experta en movimientos sociales, apuntó que debido a la desventaja de las mujeres en el mundo laboral, ellas son quienes están en mayor medida en condiciones de pobreza. Y puntualizó que en este escenario, las sindicalistas deben alzar la voz para exigir el respeto a nuestros derechos laborales y a nuestros derechos como mujeres para vivir en equidad y democracia. Con información de Guadalupe Cruz, Anayeli García, Radio CIMAC. Radio CIMAC. El VIH-Sida es la primera causa de mortalidad materna en el mundo y, según estimaciones científicas, en 2008 causó más de 60.000 decesos, por lo que es necesario realizar más estudios para revertir esta situación, aseguró la especialista Tamil Kendall, asesora en VIH de la organización Balance. En México, el cáncer de mama se concentra en los estados del norte y del centro del país, entidades donde el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una proporción desigual en infraestructura y personal para realizar la mastografía, estudio que permite detectar la problemática en una etapa temprana. En Sinaloa, el 73% de los más de 400 asesinatos dolosos contra mujeres cometidos en los últimos 5 años permanecen en la impunidad, por lo que el procurador de justicia del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, se pronunció a favor de tipificar el delito de feminicidio en la entidad. Alrededor de 400.000 mujeres de entre 18 y 21 años de edad se incorporan anualmente al mercado laboral sin éxito, no obtienen empleo o deben conformarse con un trabajo precario, mal pagado, sin prestaciones y sin derecho a sindicalizarse, alertó el director del Centro de Reflexión y Acción Laboral CEREAL, Carlos Gerardo Rodríguez. En los próximos 5 años, México podría producir su propia vacuna contra el virus del papiloma humano. En tanto, a partir de enero próximo, se incluirá en la cartilla nacional de vacunación para aplicarla a todas las niñas de 9 años de edad y así, en 2013, queden protegidas 1.400.000 mujeres. Las comunicadoras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga fueron asesinadas entre la noche del 31 de agosto y la mañana del 1 de septiembre en la delegación Iztapalapa, según informó la revista Contralínea. A través de un comunicado, la revista lamentó el fallecimiento de ambas mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana de este jueves en un parque de la demarcación Iztapalapa. En tanto, el director de la publicación, Miguel Vadillo, exigió que se esclarezcan los hechos. Radio CIMAC. Pues ya estamos de regreso aquí en Las Brujas de Venus. Como podrán haber escuchado, pues hay demasiada información al respecto de los temas en la cuestión de las mujeres como sector social que participa en la transformación de la sociedad. Hay diferentes temas importantes como el tema del caso Beatriz Cariño, el caso de las dos periodistas asesinadas, en donde, bueno, todavía se pone en duda si la cuestión de la censura fue un móvil para este doble asesinato. A mí me parece bastante claro. Hay testimonios de compañeros y compañeras de esa misma revista Contralínea, que hace comunicación responsable y comprometida con la gente, y que, bueno, nos ha comentado y ha comentado públicamente sobre el veto que tienen, sobre las amenazas que han de que han sido sujetos y sujetas por parte de las autoridades. O sea, es bastante claro que es un caso de asesinato por censura, como lo hay en la República Mexicana décadas atrás, ¿no? Entonces, son temas importantes de seguir, sobre todo para darle seguimiento y ir viendo en dónde para, ¿no? La triste realidad es que la impunidad está en todos estos casos y pues se necesita organización, se necesita que la gente se empiece a, en primer lugar se informe, en segundo lugar se dé cuenta, se quite esta venda de los ojos que nos ponen los medios de comunicación oficiales, y entonces la conciencia crezca y se haga precisamente masiva para poder enfrentarnos a este gran monstruo de la comunicación oficial, comercial, que obedece a los intereses de la clase política, de los empresarios y de la gente que tiene el poder de México. Si quieren escuchar más acerca de esta información de CIMAC, se pueden meter a su página de internet www.cimac, es CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, www.cimac.org.mx, y también en la página de la radio www.radiochinelo.mx. En esta ocasión hubo mucha información, nos estuvieron mandando durante toda la semana audios diferentes, ya lo escucharon, y a lo mejor la información se hace un poco pesada o satura, por la diversidad de los temas. Cualquier duda o comentario que quieran hacer, pues recuerden que la página de la radio está hecha como un blog. Ahí se pueden meter en programas, en Las Brujas de Venus, y hasta abajo nos pueden escribir sus comentarios como cualquier comentario de Facebook. También estamos publicando constantemente la liga de la página de la radio en las redes sociales. Estamos en Facebook como Grupo Radio Chinelo, estamos en Twitter, @radio_chinelo. Y también nos pueden escribir al correo, hace ya algunas semanas que no lo digo, pero tenemos un correo específico que es brujasdevenus@radiochinelo.org. Ahí nos pueden escribir, podemos estar en comunicación constante o en el chat de la página del lado derecho. Recuerden que para escuchar los audios de los programas pasados se tienen que meter a la página www.radiochinelo.mx. En programas, elegir el programa que prefieran, en este caso, si eligen Las Brujas de Venus, se meten a la página específica de Las Brujas y aparecerá una lista con todos los audios de los programas anteriores. Pero lo primero que tienen que hacer es ponerle pausa al reproductor general de la radio, que es el primerito que aparece del lado derecho. Es un circulito que tiene un signo de pausa y de play, un reproductor normal. Entonces ahí primero le dan clic en pausa para que no se escuche lo que hay en vivo en ese momento, y luego bajan a los audios que están ahí permanentemente y le ponen play, porque hay mucha gente que me ha dicho, bueno, es que le pongo play pero se escucha doble. Entonces lo primero que tienen que hacer es ponerle pausa al reproductor general de la radio. Saludo a Elizabeth Núñez, mi corresponsal del Estado de México, que ya está conectada, a Joana Román, compañera de Dedecer, a Andrea Acevedo, también compañera de Dedecer, un abrazo a estas compañeras solidarias que siempre están al pendiente de las actividades de Radio Chinelo y que participan con nosotros y con nosotras. Pues un saludo, además de que ya son brujas, porque también han estado aquí conmigo, entonces un abrazo fuerte para ellas. Está también, me parece que está escuchando el senador Carlos Otelo, le mando un abrazo también, compañero que participó con nosotros y con nosotras en el festival Todas las Voces, en el primer festival, y recordarles de una vez que ya viene el segundo festival Todas las Voces, será del 2 al 15 de octubre, y pues tendremos diferentes actividades, mesas de discusión, mesas de experiencias de otros medios de comunicación alternativos de México. Tendremos compañeros de diferentes estados que vienen solidariamente, que vienen a participar con nosotros, a trabajar en conjunto en esta tarea de tejer redes de comunicación nacional e internacional. Entonces, los invito y las invito a que estén al pendiente de este segundo festival Todas las Voces, del 2 al 15 de octubre, y pronto ya estará el cartel por todos lados, lo podrán ver aquí en Cuernavaca y también en las redes sociales, por supuesto, en internet, en la página de la radio. Entonces, ojalá que se sumen a la gente que está interesada en participar en la organización de las actividades que tenemos para ese festival. Son bienvenidos, bienvenidas aquí en el Centro Político Cultural M33, en Matamoros número 33, en el centro de Cuernavaca, para que vengan y se sumen a este esfuerzo y sean parte de este festival y, por supuesto, de Radio Chinelo. Tengo varias invitaciones, antes de que se me olvide. Hay un viaje que está organizando Tutti Frutti. Tutti Frutti es una empresa de la web, una empresa que está en internet. Las pueden encontrar, son dos compañeras que las pueden encontrar en Facebook, así tal cual, Tutti Frutti, y que estuvieron participando con Radio Chinelo a larga distancia, porque ellas están en Puerto Escondido, Oaxaca, pero estuvieron participando con nosotros y con nosotras en agosto, mes de la diversidad sexual, en las diferentes actividades que tuvimos. Ellas ofrecen productos de la diversidad sexual, playeras, portarretratos, tienen banderas y pulseras del arco iris, este símbolo de la diversidad sexual, y ese dinero que logramos con la ayuda de todos ustedes, pues ayuda a la manutención de Radio Chinelo también, y de los gastos que tuvimos en esas actividades. Entonces, ahora estas compañeras de Tutti Frutti están organizando un viaje a Puerto Escondido, Oaxaca. Para quien no lo conozca, las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, para mi parecer, son las mejores de la República Mexicana. Entonces, están organizando un viaje para el 18, del 18 al 21 de noviembre, todavía hay algo de tiempo, a Puerto Escondido, Oaxaca, con un costo de 2.700 pesos. Estos 2.700 pesos incluyen transporte terrestre, es autobús, son 12 horas de viaje, hospedaje frente a la playa, desayunos y una fiesta, un show sorpresa en la playa. Entonces, para la gente que esté interesada, interesados, o sea, este viaje está organizado, es un viaje organizado para la diversidad sexual, pero como aquí en Radio Chinelo, con los demás compañeros y compañeras, le agregamos la H al LGBTTI, H de hombres y mujeres heterosexuales conscientes y abiertos a esta diversidad sexual. Bueno, entonces está abierto para todas y para todos este viaje a Puerto Escondido, Oaxaca, del 18 al 21 de noviembre. Para quien esté interesado o interesada, puede contactarlas en Facebook como Tutti Frutti y pueden escribirle al correo tuttifrutti.beachparty@gmail.com. Entonces, bueno, ahí están los datos en el Facebook de Tutti Frutti. Ojalá que se animen para irnos del 18 al 21 de noviembre a Puerto Escondido. Y tienen hasta el 30 de septiembre para apartar su lugar. Aquí nos dice Joana Román que, por supuesto, ellas también participarán en el festival Todas las Voces. Claro, es uno de los grupos que están desde el principio en la lista, no solo de invitadas e invitados, sino de compañeros y compañeras solidarias que se suman a este esfuerzo del festival. Entonces, bueno, ya, por supuesto, están tomadas en cuenta. La semana pasada, en todo este contexto de la diversidad sexual, tuvimos la noticia, salió en la jornada, de la primera pareja que adopta a una menor, la primera pareja lésbica que adopta a una menor. Y dice la nota de la jornada: juzgado resolvió en favor de pareja gay petición de adoptar a una menor. Cosa que nos dio mucho gusto. Digo, ya hemos hablado sobre que pues no solo necesitamos un papelito o una ley, que sí es muy importante, sino transformar a la sociedad para la mejor convivencia en esta diversidad sexual. Entonces, bueno, les voy a leer un fragmento, la pueden encontrar ahí en la página de la jornada, del viernes 2 de septiembre. En lo que constituye el primer caso en el país, un juzgado en materia familiar de esta capital resolvió favorablemente la solicitud de adopción de una menor por un matrimonio gay. La sentencia fue emitida el 17 de noviembre del año pasado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, luego de que las interesadas cumplieran ante el DIF con todos los requisitos que fija el Código Civil local. El hecho fue dado a conocer ayer en la Asamblea Legislativa, donde hace un año y 9 meses se aprobó la reforma al Código Civil, por la que se legalizó tanto la unión entre personas del mismo sexo como su derecho a adoptar. Al referirse al fallo, la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa y promovente de la modificación que permite la adopción, Marisela Contreras, consideró que eso alienta para que otras parejas del mismo sexo realicen los trámites correspondientes con la seguridad de que si cumplen con todos los requisitos, la petición avanzará sin prejuicios. Dijo que tiene información de que son ya varias las solicitudes de adopción que se han presentado ante los juzgados de lo familiar del Tribunal Superior por uniones de personas del mismo sexo, las cuales están en la etapa de análisis. La información oficial de ese primer caso detalla que 2 mujeres que residen en esta ciudad y mantienen un vínculo matrimonial hicieron su solicitud ante un juzgado del Tribunal Superior de Justicia, el cual promovió una diligencia de jurisdicción voluntaria de adopción que se resolvió el 17 de noviembre de 2010. En la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa del 21 de diciembre de 2009, diputados locales del PRD y PT aprobaron que los matrimonios de personas del mismo sexo fueran legales en esta ciudad, así como su derecho a adoptar. Los diputados de las bancadas del PAN, PRI y Partido Verde votaron en contra. Bueno, es una información que nos da mucho gusto. Si recordarán, estuvimos todo el mes de agosto trabajando con el tema de la diversidad sexual, con distintas actividades en donde se intentó promover esta diversidad como parte de la evolución social de nuestro país, de nuestro estado. Y bueno, aquí en Morelos seguimos en la lucha por la legislación del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que ya es un hecho en la Ciudad de México, y bueno, como vemos, están avanzando a grandes pasos esta evolución social, en donde ya es un hecho que legalmente una pareja de dos mujeres adoptó a una menor. Y bueno, pues es bastante importante tener esta información. Agradecemos a La Jornada, que siempre se suma a la información consciente y comprometida. Y bueno, pues con mucho gusto damos esta noticia. Nos vamos a ir con un audio. Recordarán que la semana pasada estuvimos escuchando a Nayeli Ballesteros en Barecito Café el pasado martes, en aquella Semana de la Diversidad Sexual que organizamos en Barecito Café. Estuvimos escuchando la semana pasada a Nayeli Ballesteros en su ponencia sobre los roles de maternidad, de paternidad, sobre las nuevas estructuras familiares, sobre la adopción de hijos e hijas. Ahora vamos a escuchar a Trini Gutiérrez. En esta misma ponencia estuvo acompañando a Nayeli Ballesteros, que bueno, es una joven que está iniciando con este trabajo en las comunidades, bastante importante, ya con experiencia. Pero ahora vamos a escuchar a Trini Gutiérrez, una feminista de largo camino andado, que también ha estado mucho tiempo en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Entonces vamos a escuchar este audio y todavía regresamos para despedir el día de hoy Las Brujas de Venus. Vamos a escuchar a Trini Gutiérrez y regresamos. Bueno, primeramente quiero confesarles que el título de la mesa de reflexión, Las Nuevas Estructuras de la Familia y la Resistencia Social, me han provocado muchas reflexiones, valga la redundancia. Primeramente me pregunto qué tan nuevas son las familias hoy estructuradas con dos mamás. Por ejemplo, recuerdo que hace como 30 años conocí a una familia a quienes llamábamos las Bertas, porque las dos mamás se llamaban Berta. Berta chica tenía como 4 hijos o 5, ya no recuerdo bien, a quienes había parido, y la otra, Berta grande, con un hijo adoptado. En fin, que era una gran familia en todos sentidos. Ellas vivían en un barrio popular del DF, y los hijos de una y de la otra les llamaban mamá y tía a una y a otra. Aunque eso de tía resultaba poco creíble, como ya lo comentó Nayeli, al ver lo diferentes que eran físicamente entre estas dos Bertas. En fin, que a esos chamacos y chamacas de esa familia no se les miraba muy diferentes de lo que eran las y los otros hijos o hijas de las familias que vivían en la misma comunidad. Hace unos años, una de mis amigas lesbianas de Cuernavaca contó que un día dialogaba con su hija, quien le reclamaba el por qué su familia no era normal, igual que todas. Su mamá entonces le pidió que le dijera qué era eso de ser normal, igual que todas. Y juntas fueron revisando el que efectivamente las familias de sus amigas no eran eso que la norma decía. La niña cambió el reclamo cuando cayó en cuenta de que las familias de sus amigas tampoco se ajustaban a esa norma, ya que tenían mamá soltera, padre o madre divorciados, o bien eran familias reestructuradas con eso de tus hijos, los míos y los nuestros, o bien abuelas a cargo de sus nietas y nietos. Una de mis amigas hace muchos años fue una de las primeras mamás lesbianas que recibió inseminación asistida. Es de los casos hoy documentados, por cierto, por Grumale. Ahora es mamá de dos jóvenes profesionistas como de 30 años, a quienes ama y ha educado de manera responsable. Otra de mis amigas, quien ahora tiene un joven y apuesto hijo de 17 o 18 años, dijo que ella y su pareja apostaron a que querían construir otra forma de familia y fue entonces que decidieron acudir a la inseminación asistida. Algún día estas y otras lindas historias saldrán a la luz. De tal manera que ayer y hoy se hace necesario nombrar a la diversidad de familias que existen y que han existido y que inevitablemente tendríamos que llamar familias así, en plural. Por otro lado, busqué el significado de resistencia y encontré, además de lo relacionado con la electricidad, cuando buscamos resistencia aparece lo de la electricidad, señalado como movimiento u organización de habitantes de un país invadido para luchar contra el invasor. Al respecto me pregunto si lo que debemos resistir las lesbianas, gays, homosexuales, etcétera, es a la tentación de querer reproducir el ideal de nuestras abuelas y madres, de hacer una familia estable, tener un anillo de matrimonio y un juramento de estar juntas hasta que la muerte nos separe. Opino que frecuentemente hemos acumulado mucho dolor por no tener lo que creímos que era la felicidad de nuestras antepasadas. Y creo que hemos sido poco creativas y creativos al no imaginar otras formas de vínculos no sustentados en falsos juramentos y rituales a la larga huecos. La verdad, prefiero pensar que el amor es eterno mientras dura. Asimismo, el subtítulo de la mesa, roles maternales y paternales de personas del mismo género y adopción, igualmente me generaron una fuerte reflexión, ya que pienso que los roles, bien aprendidos, interiorizados y ejercidos, nos llevan en automático al pensar que la vida con mayúsculas, no nos invita a crear nuevas actitudes, nuevas respuestas, nuevos quehaceres y nuevos goces. Por ejemplo, aunque un papá no puede amamantar a sus hijos e hijas, sí puede alimentarles y cuidar de ellas y ellos. ¿Cuánto siento que pierdan los hombres que creen que ser papá es ser el que da dinero o el que castiga? Afortunadamente hoy hay papás y mamás con roles trastocados que no se ajustan a los estereotipos. Por ejemplo, esto hace unos días apenas, escuché y vi a mi amigo Fer, quien tiene 6 años, jugando con su hermana mayor. En el juego, él cargaba un muñeco bien tapadito con una cobijita y la pañalera. Entonces decía que él era un padre viudo que llevaba a su hijo a la escuela. Probablemente Fer llegará a disfrutar de ser padre que cuidará de sus hijos como lo hacen la mayoría de las mujeres. Hace muchos años tuve de pareja a una mujer separada con 2 hijos, uno preadolescente y otro en plena adolescencia. La verdad, a ratos la vida se complicaba mucho, pero creo que no más que la de todas las familias con hijos en ese proceso de adolescencia. Quiero compartir con ustedes la historia de mi amiga Tina y de su hijo David, quien biológica y legalmente era su sobrino. La mamá de David tuvo un embarazo no deseado y Tina, que era su tía, le ofreció asumirse ella como mamá. Asunto que se dio desde el nacimiento de David, quien por cierto nunca desconoció la situación. Tina, madre amorosa por decisión, y David vivieron en mi casa. Ella era trabajadora doméstica y participó junto conmigo en las actividades del grupo Lambda, al que entonces le llamábamos de liberación homosexual. Aunque Tina no era mi pareja, creo que realmente entre las dos educamos a David, y entonces fuimos su familia. Tina se decía lesbiana, aunque David decía que era de los dos, seguramente queriendo decir que era bisexual. David, a sus 6 u 8 años, marchaba con nosotras y nosotros convivía con las y los del grupo Lambda y con mis parejas, de tal manera que era educado de otra manera. Decía que en nuestra casa sobraba la felicidad. Quiero entender que nos la pasábamos muy bien. Un día escuché a David jugar con Tina, hija de un amigo bisexual vecino nuestro, a quien también educaron de manera no convencional. Ella y él jugaban a la tradicional mamá y papá, solo que sin mayor problema habían decidido que en este caso David sería la mamá y Tania sería el papá. Hace unos días apenas me llamó David para saludar. Ahora es un hombre, padre de familia, responsable, a quien veo amoroso con sus dos hijos y esposa. Esas historias me dejan ver lo importante que es ver la maternidad y la paternidad como un ejercicio real en todas las personas que lo deseen y que el Estado les debería reconocer y apoyar en el ejercicio de este derecho. Además de la inseminación asistida, hay muchos niños y niñas que podrían estar verdaderamente bien educados, amados, en un contexto amoroso y de respeto de familias por adopción. Por otro lado, creo que mis amigas asumidas en relaciones lésbicas ya en la edad adulta han ofrecido a sus hijas e hijos otras posibilidades más ricas de ver y vivir la vida. No sé qué tan fácil les resultó al principio saber de su mamá relacionándose con mujeres. No obstante, creo que verla contenta en una relación amorosa recíproca les ha permitido vivir más integralmente. Por supuesto que las tías y los tíos somos ahora mucho más y tienen una familia más grande. De hecho, obviamente hay muchas maneras de ser mamá y papá. En alguna entrevista y alguna investigación que presentó esta Marina Castañeda decía que en los Estados Unidos alrededor de una tercera parte de las lesbianas ya asumidas en una relación habían procreado hijos o hijas en relaciones heterosexuales previas. Es muy alto. Y en el caso de los hombres homosexuales, una quinta parte de los hombres homosexuales habían tenido procreado hijos en relaciones heterosexuales previas. Esto en México a lo mejor no lo tenemos estudiado, pero evidentemente pues habrá muchos hijos o hijas que son producto de relaciones previas, ya sea por gestación propia y evidentemente por adopción. Lamento que aún hoy existan mujeres y hombres que viven sus amores ocultándose en el closet. Creo que tenemos mucho que cambiar para que nuestros amores no se vivan con vergüenza, con miedo de ser descubiertos. En fin, ellas y ellos se lo pierden. Para mí el amor, para que sea rico de ricura y rico de riqueza, habría que vivirlo con orgullo, ya que es un gran regalo que podemos cultivar y merecer recibir dando la cara al sol. Termino diciendo que me parece necesario reconocer legalmente a las lesbianas y a las relaciones de hecho, a las familias homosexuales, a las familias trans, a sus hijos e hijas. Hoy podemos enriquecer las perspectivas legales al poder registrar, ojalá, que nuestros apellidos no necesariamente deben contemplar apellido paterno y materno, que por cierto no hay nada que legalmente lo justifique que vaya en ese orden. Ojalá que pronto solo exista eso de apellidos, porque bien podremos tener dos mamás o dos papás. Felicidades a quienes organizaron esta mesa. Gracias. Pues ya estamos de regreso aquí en Las Brujas de Venus y pudimos escuchar a Trini Gutiérrez en la mesa que hicimos en Barecito Café como parte de las actividades de la diversidad sexual, en donde estuvo junto a Nayeli Ballesteros y junto a una pareja que llevaban a su nena, una pareja de dos mujeres que llevaron a Sofía, su hija, y bueno, también tendremos ese audio para compartirles a ustedes su experiencia como dos mamás de una bebé. Es una la madre biológica, otra la madre social, pero a fin de cuentas pues las dos son por igual madres de esta pequeña en estas nuevas estructuras familiares que estamos haciendo visibles. Saludo a quienes siguen conectados. Está Lidia Jardines desde el Estado de México, le mando un abrazo hasta allá. Está Lalo, que participó, un compañero de SER que participó en estas actividades de la diversidad sexual. Y bueno, a las demás personas que estén conectados, recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística o Estefanía Sánchez en las redes sociales. Ya casi nos vamos. Hay varias invitaciones que quiero hacerles. Ya les dije lo del viaje de Tutti Frutti. Hoy es miércoles y es miércoles de salsa en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca. a partir de las 9 de la noche, y este sábado 10 de septiembre a las 4 de la tarde tendremos la noche indígena que está organizando CEGESIP. Es la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, CEGESIP. Están organizando la noche indígena en la Casa de Encuentros. Habrá un tianguis de artesanías, habrá comida, habrá música a partir de las 4 de la tarde y la entrada tiene un costo general de 50 pesos y con la credencial de estudiante cuesta 30 pesos. Aquí en Las Brujas de Venus tenemos un pase doble para esta noche indígena que organiza CEGESIP, y las compañeras de CEGESIP, a quien agradecemos mucho esta cortesía, bueno, nos regalan este pase doble. Ahí en la página de la radio, en el programas en Brujas de Venus, nos pueden escribir o a mi Facebook o al correo brujasdevenus@radiochinelo.org. Para la primera persona que nos escriba, tendrá este pase doble. Y bueno, puede venir al Centro Político Cultural M33 a recogerlo. Hoy se estrena un programa en Radio Chinelo, se estrena UAM Chinela. Es un programa que harán compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. A las 7 de la noche inicia UAM Chinela. Entonces, ojalá que se queden a escucharlo. En un ratito pondremos algo de música y después a las 7 de la noche empezará UAM Chinela. Ya lo pueden encontrar en Facebook y lo pueden encontrar también en la página de www.radiochinelo.mx para pues empezar a compartir con estos compañeros y compañeras la información acerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y a partir de hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche, estaremos escuchando este programa. Nosotras ya nos vamos, los voy a dejar con una canción que me pidió Coral Nava. Es una canción de Lila Downs que se llama La Cumbia del Mole. Y después voy a poner otra canción de Evelyn Cornejo que se llama Los Ratones, que estuvo en el Facebook de Lidia Jardines la semana pasada y que, bueno, me gustó mucho. Así que esta canción de Evelyn Cornejo, Los Ratones, va directamente para el Estado de México hasta el corazón de Lidia Jardines, a quien le mando un abrazo. Hay algunos comentarios que me hacen aquí en Facebook que quisiera mencionar. Bueno, Juana la Loca dice que le parece que este sexenio ha sido el sexenio de la vergüenza. Digo, entre todas las características que ya dijimos acerca de este sexenio violento, sangriento, de muerte, de tantos y tantos asesinatos. Bueno, también aquí dicen es el sexenio de la vergüenza y me parece también algo todavía más triste, el sexenio de la desesperanza. Entonces habrá que estar alerta y seguir en la resistencia, en la lucha, pues tratando de construir una sociedad mejor. Ya nos vamos. Bueno, Coral nos hace comentarios al respecto del audio de Trini Gutiérrez, que le parece que una pareja gay puede cuidar mejor a un niño que una pareja de heteros. Esto en la cuestión de los miles y miles de embarazos no deseados, de hijos e hijas no deseados, no deseadas que vienen al mundo por parejas heterosexuales, en donde, bueno, la falta de responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad sigue a estas alturas del partido. Siguen habiendo miles de niños, miles de niñas no deseados, no deseadas, que vienen al mundo y pues se enfrentan no solo a pues una familia separada, sino también muchas veces a sentimientos de rencor, de odio por parte de los padres, de las madres hacia estos niños. A mí me parece que tanto en las parejas homosexuales como en las parejas heterosexuales se cometerán en el camino muchos errores en el ejercicio, en los roles de paternidad, de maternidad, pero lo importante aquí, como lo hemos dicho, es que todas las personas tengamos exactamente los mismos derechos para decidir si queremos casarnos o no, si queremos tener hijos e hijas o no, y de qué manera queremos ejercer nuestra sexualidad y, a fin de cuentas, vivir nuestra vida. Me parece que es lo más importante. Entonces, agradezco a Joana Román, que dice: gracias por compartir tu programa. Muchas gracias a ti también por participar y siempre estar al tanto. A Lidia Jardines, a Paco López, que está en su programa en UFM Alterna, a Luca Jiménez, a Coral Nava, a Lilibet, si está por ahí también conectada. Y bueno, a toda la gente, hombres y mujeres, que nos hicieron favor de escuchar hoy miércoles 7 de septiembre Las Brujas de Venus, pues agradecerles muchísimo su colaboración y su apoyo para crear este espacio de comunicación que está hecho por mujeres, por las mujeres de Cuernavaca, de Morelos, de México, que han venido y participado en este espacio, pero que está hecho para hombres y mujeres conscientes que buscan la equidad y la igualdad en los derechos y en la participación en la construcción de la sociedad. Nos vamos con este par de canciones, Lila Downs con La Cumbia del Mole y Evelyn Cornejo con Los Ratones, y nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles, y hoy miércoles salsa en Barecito a partir de las 9, así que después de escuchar UAM Chinela a las 7, nos vamos a Barecito a bailar salsa. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles en otra emisión de Las Brujas de Venus. Yo tenía un novio y de un día pa' otro dejó de hablarme. Un día se marchó y penando me quedé por los rincones. Un día los ratones, aburrido de tanta pregunta escuchada, se acercaron a mí y una maldad enorme me han de confesar, que solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones. No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones traidores. Les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado, de la trampa los he rescatado, me pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta, y por esta razón la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo por qué nunca más me habló, por qué nunca más me habló, por qué nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guay, quitay? ¿Acaso para quererte, guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. Que más testigo mi pelo, guay, quitay. Que más testigo tus ojos, guay, quitay. Prueba de habernos querido, guay, quitay. Prueba de habernos amado, guay, quitay. Me lleva a su casa, me vuelve más cerca de una casa.